Esta noche en Tecnología Hecha Palabra, aquí en 95.5 FM, tenemos una oportunidad que yo espero que sea bien informativa, especialmente para quienes participan en ofrecer servicios de salud, en las clínicas, en los hospitales, en las empresas de seguro, los médicos, etcétera. Porque quizás usted ha tenido una experiencia enredada, por no decir incómoda, en alguna situación, alguna pequeña emergencia que ha tenido que acercarse a una clínica y ha observado, ha sentido como entenderse usted con la clínica y la clínica con la empresa de seguro que usted ha pagado religiosamente no ha funcionado perfectamente, y a veces la entrada toma un par de horas, pero la salida a veces puede tomarse un día entero. Y es realmente sorprendente que esté ocurriendo eso en un mundo tan conectado, con celulares, con internet, con todo este tipo de cosas. Bueno, llegó Nubice, Nubice, N-U-B-I-S-E. Aquí estaba Fernando Marcos, su vicepresidente ejecutivo, uno de los ejecutivos de la empresa que tiene cerca de 3 décadas de experiencia en el mundo de los seguros y en el mundo de la tecnología, que han formado una organización y un servicio y una tecnología que pretende solucionar estas dificultades, entre otras cosas. Bienvenido al programa, Fernando. A ver, ¿de qué se trata esta solución a la cual hiciste referencia y qué los inspira, además de lo que comenté al comienzo, que es una realidad sin duda, para atreverse a formar una empresa en las circunstancias actuales que vive el país? Muchas gracias, Peter. Buenas noches. Un saludo a toda audiencia. Sí, efectivamente, nos hemos concentrado en humanizar esa experiencia que tú has relatado. Tú la relataste muy bien. Nosotros hemos habilitado un proceso de intermediación de operaciones masivas de servicios que tiene un capítulo especial para la salud, y mediante el cual lo que hacemos es facilitar enormemente los procesos de ingreso, de verificación de asegurabilidad e inclusive de egreso cuando acudimos a un centro de salud por la razón que sea, ¿no? Nuestra solución, que se llama H-Connexion, y ahora estamos lanzando la versión 2.0, facilita o orquesta la comunicación entre todos estos actores del proceso. Podemos identificar el paciente o asegurado que acudió a un centro de salud, el propio centro de salud y, por supuesto, la empresa que está detrás, haciéndose responsable por los costos médicos, que puede ser o una aseguradora o una administradora de fondos de salud, o inclusive una institución que haya decidido hacer autogestión de sus fondos de salud, ¿no? Lo que Nubice, lo que H-Connexion hace es que mediante las tecnologías y las tendencias de computación en la nube, hemos generado portales que tienen toda la información necesaria para que se automaticen los procesos de verificación y de aprobación de ingresos, porque previamente nosotros parametrizamos en la aplicación todas las reglas de negocio que generan estas aprobaciones automáticas, ¿no? Ahora bien, en los casos en los cuales no podamos parametrizar el ingreso, las aprobaciones automáticas, nuestra solución habilita un proceso de comunicación muy expedito que hace que la información llegue a un centro de contacto mediante los esquemas de autoservicio, es decir, todo basado en la web, en la nube, de la información necesaria para que el analista, que digamos de la aseguradora que se encarga de hacer la aprobación de los ingresos, tenga toda la información necesaria en su portal, incluyendo el expediente electrónico de los documentos necesarios para la aprobación. Me refiero, por supuesto, a los informes médicos, los estudios, los presupuestos. Él lo va a ver todo en su puesto de trabajo electrónicamente, o sea, digitalmente en su aplicación, y las decisiones que él va tomando son conocidas en caliente por la institución médica e inclusive por el asegurado, porque también nos comunicamos con él, como tú lo señalaste, Peter, a través de la telefonía celular y la mensajería de texto. Es decir, con nuestro proceso el asegurado está completamente informado de cómo va su proceso para evitar angustias innecesarias y al final lograr que el servicio sea de primera calidad y sea humano. Nuestra solución se llama H-Connexion y la H es por human. Queremos que esa conexión humana genere una experiencia memorable de servicio. Cuando empiezas a definir lo que propones, usas la palabra intermediación. Yo no sé si ahí hay algo de tercerización y la palabrita ahora de miedo usarla, cosas tontas, francamente. ¿Hasta qué punto el servicio que ustedes están ofreciendo debería estar dándolo la empresa de seguro, porque es un servicio que es la columna vertebral de la compañía de seguros? Es decir, no es algo que deberían estar intermediando, es algo que debería ser la naturaleza de la compañía de seguro, y por alguna razón lo decidieron hace un par de décadas no darlo ese servicio. ¿Qué pasó? Sí, bueno, me imagino que hay muchos factores que han generado esa situación, ¿no? Yo creo que sería bueno calificar cómo es el servicio tradicional que usan muchas empresas de seguros, ¿no? Muchas empresas de seguros utilizan un mecanismo de call center para comunicar a las clínicas con sus centros de sus call centers, donde se producen todos estos procesos de análisis de los casos y las decisiones, ¿no? El uso de la telefonía, cuando hablamos de operaciones masivas de servicio como las que estamos hablando, simplemente no tiene cabida. O sea, es un modelo que no nos permite maximizar la atención. Sí, el modelo tradicional telefónico tiene una característica muy básica de entender. O sea, cuando una persona, cuando un analista del call center está hablando con una clínica, él realmente puede mantener una comunicación a la vez. Es decir, humanamente no podemos hablar a la vez con 10 personas y lograr el objetivo de comunicarnos con 10 personas. Nuestro modelo, nuestra solución H-Connection lo que permite es que el operador del contact center ahora tenga una lista de trabajo y él pueda atender a la vez N casos, porque cada caso a su vez está compuesto por pasos que él puede desincronizar, ¿no? Creo que el paso natural que tenemos que dar es darle cabida a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas tendencias, para que logremos atender con altísima eficiencia esta gran masa de usuarios. Por ejemplo, yo quería compartir algunas cifras que tenemos con el uso de H-Connection. H-Connection, debido a nuestros clientes, en este momento agrupa unos 3 millones y medio de asegurados. Eso es un número realmente grande, y este número de asegurados o de afiliados al servicio genera diariamente unas 12.000 operaciones. Y yo quisiera esas 12.000 señalar dos que son realmente importantes, ¿no? Ahí nosotros diariamente registramos y procesamos con altísima eficiencia unas 1.300 solicitudes de ingresos o egresos por emergencia a nivel nacional, ¿no? Estas solicitudes de ingreso las generan esas 3 millones y medio de personas a través de 1.500 prestadores de servicio. Digamos, esas cifras son imposibles de atender si nos fuéramos por el modelo tradicional de la telefonía. Simplemente no es posible, porque tenemos que tener call centers de miles y miles de personas con el costo que ello implica. Por ejemplo, hay un cliente nuestro que con 32 puestos de trabajo le da procesamiento a 1.100 ingresos por emergencia. Eso para mis colegas de informática y la gente de operaciones de las empresas de seguros van a ser cifras que van a hablar claramente, ¿no? O sea, aquí alcanzamos economías de escala en la prestación de servicios que antes no podíamos ni imaginar, simplemente, ¿no? ¿Y en qué se traduce esto? En que, bueno, con un menor costo podemos darle una atención de primera al asegurado y un trato humano, porque al final el prestador de servicio se convierte en un aliado, porque él va a tener unos portales que en autogestión va a hacer las verificaciones de forma automática sin tener que levantar un teléfono. Y esto al final representa eficiencia para todos los actores, ¿no? A través de nuestros portales también el proveedor de servicios se conecta con la información administrativa de los casos. El proveedor de servicios sabe en todo momento qué casos tiene activos, con qué aseguradora, cuáles de esos casos han sido abiertos, cuáles están cerrados, cuáles él ha facturado, cuáles se han pagado, etcétera. Entonces también hemos logrado una comunicación estratégica, de alianza estratégica entre los proveedores de servicios y la comunidad de aseguradores en este caso. Estando involucrado con muchos factores dentro de la industria de tecnología de información y comunicaciones, yo me pregunto si un servicio como este no existe en algún lugar del mundo donde uno pueda llamar, donde quien está prestando el servicio de salud o el paciente pueda llamar un servicio centralizado, y quizás eso debería proponerlo la industria privada, donde ese servicio centralizado reconozca de qué empresa está asegurado ese número de cédula o ese nombre, y inmediatamente redirige la solicitud a la empresa adecuada, porque puede ser que la persona llegue inconsciente al servicio de emergencia de una clínica y esté asegurado, y entonces se le abre la cédula, pero no hay quien pueda llamar y quien diga su nombre y todo ese tipo de cosas. Mire, está asegurado, no hay cómo preguntarle, ¿verdad? Bueno, y ese tipo de cosas obviamente no está ocurriendo, pero por otro lado, el caso simple de llamar a un número que no tiene que ser de una empresa de seguros, porque esto ocurre con los grandes centros de contacto de las empresas de telefonía, que son impresionantemente eficientes, uno piensa, pero parece mentira que lo primero que te preguntan es el número de cédula, y después de entregarlo, lo primero que te preguntan es el número de cédula, nuevamente. Y cuando finalmente saben qué quieres hacer y te pasan al operador que va a encargarse de eso, ese operador te pregunta el número de cédula. ¿Qué clase de locura es eso? Y hay algo que no está funcionando en la tecnología, aparentemente, es decir, no estamos aplicándola correctamente. ¿Qué está haciendo Nubice para resolver estos casos de ineficiencias en el tiempo? Oye, me encanta la pregunta, porque Nubice lo que ha hecho a través de la arquitectura de su producto H-Connexion es que, fíjense, H-Connexion realmente es un metalenguaje, hablando un poquito en términos técnicos, que nos permite automatizar... Antes de que te pongas muy técnico, perdona que te interrumpa, es que tenemos que hacer un break. Y dentro de 2 minutos continuamos conversando sobre esto tan interesante, que estoy seguro que ya le llamó la atención y quiere saber qué compañía de seguro lo está usando para poder sistematizar y hacer más cómoda su entrada a un servicio clínico con su compañía de seguro. En 95.5 FM, Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik. Ok, vamos a continuar aquí en Tecnología Hecha Palabra conversando con Fernando Martos de la empresa Nubice, que ofrece un servicio de intermediación de servicios de seguros. Eso es lo primero que estaba proponiendo. Yo me imagino que más adelante, con la misma tecnología que está explicando, podrá dar otros servicios para ofrecer comodidad masiva a muchos clientes de empresas que tienen este tipo de problemas masivos. Cuéntanos entonces, perdona que te haya interrumpido hace 2 minutos, de qué se trata y cómo funciona esta tecnología que permite no repetir varias veces la información y hacer más eficiente el trabajo. Sí, efectivamente, como comentaba, la respuesta está en la arquitectura del producto H-Connexion. H-Connexion es una capa de servicios, es una aplicación orientada al servicio que habla o se comunica con los sistemas core o que tienen a cada empresa de seguro. Es decir, nosotros en un primer evento, cuando la empresa de seguro se suscribe al servicio, tomamos la información de sus asegurados necesaria solamente para prestar el servicio. Lo que hace H-Connexion es que tiene una estructura de datos de todas las empresas que se han afiliado al servicio. De manera que ese efecto tan antipático y tan desagradable que uno, cuando llama a veces un call center, le piden la información cada vez que el operador de call center te escala a otro, se evita completamente aquí, porque tenemos una estructura de datos centralizada para todas las empresas, repito, afiliadas al servicio, de manera que con una sola identificación el proceso de servicio fluye libremente aguas abajo, ¿no? Evitando esa molestia innecesaria, ¿no? Perdona que interrumpa otra vez, ¿por qué no lo hacen los otros sistemas? Porque aquí estamos hablando a algunas personas y están escuchando a algunas personas a quienes les parece obvio, así debería funcionar. ¿Y por qué no funcionaba así antes? Es que ustedes descubrieron el agua fría en el desierto. ¿Qué es lo que pasó? Sí, yo lo que pienso es que, digamos, las empresas de seguros, todas han pretendido darle al mercado soluciones individuales al problema. Entonces, imagínese usted la siguiente complejidad, ¿no? Una clínica típicamente trabaja con, vamos a hablar, con 10 o 12 o 15 aseguradoras, ¿no? Imagínese usted que cada una de ellas le imponga un proceso y un protocolo diferente a la clínica. O sea, simplemente el operador, que es el chico de admisiones, pues, o la chica de admisiones que está en la clínica, tiene que recordar o memorizar 15 procedimientos diferentes, y este es por teléfono, el otro me llamas primero, me envías primero este documento, y luego eso resulta un escenario caótico, muy muy entrópico, que lo único que genera es insatisfacción al cliente o al asegurado que estaba detrás esperando que lo atienda, ¿no? Nubice, a través de su producto H-Connexion, definitivamente representa un estándar de servicio que deseamos implementar para que todos hagamos lo mismo. O sea, debo decir otra cosa. Esa clínica está entonces al final cargando más por el servicio de salud, porque el señor que está haciendo el trabajo tiene que tomarse 4 veces más tiempo en hacer esa tontería, porque las compañías de seguro no se han puesto de acuerdo en un solo procedimiento y porque no están utilizando la tecnología de manera apropiada. Sí, definitivamente es así. Y fíjense que también hay un análisis de costos, ¿no? Alrededor de este problema de prestación de servicio, ¿no? Si la industria aseguradora estandarizara el aspecto de servicio con soluciones como H-Connexion, ¿Qué es lo que lograríamos? Primero lograríamos bajar los costos operacionales en cada compañía, porque como señalé anteriormente, estos modelos operacionales orientados al servicio y orientados en la nube, en la red, lo que generan es que no necesito un call center enorme, simplemente necesito tener en mi ahora contact center una plantilla mucho más adecuada a los requerimientos de estos procesos. Que vale decir que los costos operacionales de las empresas de seguros bajan enormemente cuando, suscribiéndose a un servicio como HConnexum, logran además generar ese intangible que es el de la preferencia de sus asegurados. Cuando un asegurado necesita acudir a un centro de salud por una emergencia, por la razón que sea, y es bien atendido, caramba, lo que estamos creando en su mente es una condición de fidelidad. Es decir, me atendieron bien, yo repito, yo renuevo mi póliza, etcétera, ¿no? Y un dato interesante, que el costo de suscripción a HConnexum es muy bajo para las empresas de seguro, y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que nuestro modelo de negocio es que nosotros, digamos, cobramos el servicio, como dije anteriormente, es un servicio de suscripción. Las empresas de seguros no tienen que invertir un bolívar en tecnología, simplemente ellos van a pagar por el uso, por acceder a este servicio que, como explicamos antes, está en la nube, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo, digamos, contrastara lo que pago por asegurado versus lo que cobro por su prima, estaremos diciendo que en el peor de los casos, pues pagaría alrededor del 1% por el servicio de lo que cobró por la prima ese señor, ¿no? De manera que, bueno, como conocedores profundos de la industria de seguro, entendemos que para el balance de las compañías de seguro esto no representa un gran problema, sino que al contrario va a generar ahorros importantes. Y como dije hace unos minutos, el principal beneficio es dar un mejor servicio. A ver, mi cuñado salió 8 horas después de que le dieron de alta en la clínica porque no había manera de que se pusieran de acuerdo, una clínica modernísima, la mejor de Caracas, y la empresa mejor de seguros, una de las mejores de seguros del mundo, y están en esa situación. Esto es increíble. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo no estoy esperando que la compañía de seguro haga nada, yo quiero hacerlo yo quiero pagar el 1%. ¿Qué hago como cliente de asegurado? Bueno, definitivamente exigirle a su empresa de seguros que suscriba a HConnexum. Si tuviéramos esa presión, sería... Por eso que la difusión de este tipo de temas es tan importante, ¿no? Fíjense que, para el ejemplo que usted pone, ¿no? HConnexum tiene una modalidad que es el de automatizar los procesos de ingresos y egresos. Y voy a explicar brevemente cómo funcionan, ¿no? Nosotros, en el proceso de consultoría que hacemos con la aseguradora antes de suscribirlo a HConnexum, podemos llegar a determinar, por ejemplo, la definición de qué patologías van por el proceso automático, y para cada una de ellas definir, para cada uno de los proveedores con lo cual la empresa de seguros trabaje, un baremo. O sea, podemos parametrizar que, por ejemplo, una apendicectomía como procedimiento, como procedimiento, digamos, en una clínica, esa que usted nombró, pues la más moderna de Venezuela, tiene un costo de tanto, pero ese mismo procedimiento en una clínica de menor nivel de modernidad tiene un precio menor. Es decir, todos esos elementos los podemos parametrizar en la tecnología, y ¿qué es lo que sucede? Que esos elementos se transforman en reglas de negocio que la tecnología verifica de manera automática, y pudiéramos lograr un escenario como el que voy a describir, ¿no? Yo me presento a la clínica, me identifico con mi cédula, inmediatamente la clínica sabe en dónde estoy, a qué aseguradora pertenezco, si tengo cobertura para ¿Cómo lo sabe? ¿Entregas tu cédula y qué ocurre en ese momento cuando tú entregas la cédula? Sí, el operador de la clínica va a interactuar con la solución HConnexum, y al digitarla, es lo único que tiene que hacer en principio, digitar la cédula, y el portal nos va a devolver la información concerniente a ese asegurado, ¿no? Con todas las reglas de negocio que la compañía de seguros haya establecido. Es decir, podemos tener información de si está o no asegurado como el primer dato, luego podemos saber qué póliza tiene, cuáles son sus niveles de cobertura, qué plazos de espera tiene, si tiene alguna preexistencia, si ha agotado alguna cobertura, y un largo número de etcétera que las compañías de seguros conocen muy bien, ¿no? Luego de hacer esta verificación, la aplicación genera la autorización para que se le haga un diagnóstico a esta persona, porque la persona se presentó con un dolor de barriga, un dolor, digamos, en la zona baja de su abdomen, ¿no? La clínica recibe esta autorización, procede a hacer un diagnóstico. Cuando tenemos un diagnóstico, nuevamente la clínica interactúa con HConnexum y especifica de qué se trata. Mira, hemos diagnosticado que este señor tiene una apendicitis, el procedimiento a aplicar es una apendicectomía, el presupuesto es tanto, los días de hospitalización van a ser tanto, solicito aprobación, ¿no? Si todos esos datos ya han sido previamente parametrizados, de manera automática, la clínica recibe la autorización de proceder. Se procede médicamente con este señor y en el momento de hacer el egreso vuelve a producirse otra interacción con la tecnología y es el cierre del caso. En esta parte del proceso lo que ocurre es que la clínica manifiesta finalmente cuánto me gasté, qué fue lo que finalmente hice y si todos estos datos concuerdan con el presupuesto y con las reglas de negocio previamente establecidas, el egreso es automático. Es decir, no tenemos que someternos a esa espera de 8 horas para dar la autorización a la clínica de que le dé de alta al paciente. El paciente se va para su casa contento, feliz, y la clínica genera su proceso de facturación que ya está liquidado, porque igualmente vale decir, cuando la factura llegue a la empresa de seguros, esa factura tiene un acompañamiento, un código de barras que al recibirla enlazamos con todo el proceso que acabo de escribir y la aseguradora generará la liquidación y el pago de una manera muy ágil, como he descrito. Les puedo decir de todas maneras que esto es una idea estupenda y que es cuestión de que se comuniquen con Nubice, que me imagino que tiene una página web, ¿verdad? Sí. Nuestra página es www.nubice.com. Actualmente, como dije, tenemos más de 3,5 millones de afiliados que han aportado, diversas aseguradoras que hoy en día están con nosotros. Tenemos Aseguro Federal, Seguros Altamira, Iberoamericana de Seguros, tenemos a Suma Seguros que se incorporó recientemente, tenemos un gran grupo que se llama Grupo Pronto, que aporta, hace servicios de contact center y servicios de operación de siniestros a las empresas que acabo de mencionar. Tenemos también un administrador de riesgos que se llama Consult Salud y tenemos, bueno, muchas empresas del sector interesadas en sumarse a esta innovación. Una última pregunta, como estás muy informado de todo esto, ¿cuántas personas aseguradas mediante compañías del sector privado hay en Venezuela? Mencionaste 3,5 millones y eso es el 15% de la población de Venezuela y es bastante ya, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto más? Si ustedes manejaran el 100% de los asegurados, ¿cuántas personas, apartando por supuesto el seguro social obligatorio, que también podría usar esto por cierto, serían? Sí, tu pregunta es muy importante, Peter. Yo diría, no solamente tengo información, por supuesto, de qué tamaño es la población que tiene acceso a un seguro privado, ¿no? Pero vale decir, sería muy bueno sumar a este número la realidad. O sea, hay muchas instituciones, inclusive públicas, que acceden a las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud, gracias o a la suscripción de una póliza de seguros o a la gestión de su plan de seguros. Y muchas instituciones no acuden al sector seguro, sino que montan cierta infraestructura, estructura en este caso, y hacen la gestión de su plan. Pero lo que sucede es que esa masa de personas ahora tiene acceso a la estructura de prestadores de servicios públicos en el país, ¿no? Yo me atrevería a decir que ese número está alrededor de 12 millones de personas. Y es un número que casi es la mitad de la población. Estamos en 28 millones y tanto, ¿no? O sea, es un número realmente significativo. Muy interesante, se nos terminó el tiempo, como siempre esto es un lugar común en la radio, pero quizás podemos robarnos un minuto para hacer la pregunta tradicional en Tecnología Hecha Palabra, y en este caso le voy a pedir a Fernando que se imagine que está escuchando el programa y no tiene nada que ver con lo que acaba de decir el personaje, el vicepresidente ejecutivo de Nubice. ¿Qué le preguntaría Fernando, el ciudadano de a pie, al vicepresidente ejecutivo de Nubice que se le olvidó preguntar a Peter? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Yo como ciudadano común, pues hubiera entendido que este tipo de humanizaciones, los procesos de servicio me beneficia, y me preguntaría qué puedo hacer yo para generar la presión necesaria, pues, a las instituciones a las cuales me suscribo, como en este caso Bienestar Seguro, para que se metan en esto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer a través de una ley, a través de algún mecanismo que nos permitiera universalizar, digamos, esto, ¿no? Más leyes no, por favor. Entonces generaría la presión con mi corredor de seguros hacia la empresa a la cual compré la póliza, que les preguntaría por qué no estamos en esto. Creo que es la preguntaría que haría. No acepte, ¿verdad? Usted que es cliente de una compañía de seguro, no acepte. Esto es inaceptable, que usted tenga que esperar varias horas para salir de un seguro. váyase de la clínica, usted está asegurado. Y le dice a la compañía de seguro, contrate a Nubice o algo similar porque esto no funciona. Y hasta aquí llegó el programa. Rapidito le comento que Denis Torrealba es el coordinador de producción de la estación 95.5 FM. Omar Bielman es el coordinador de postproducción de Tecnología Hecha Palabra. Y Howard Reales está frente al control de audio. Hasta mañana.